Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Kublai Khan había advertido que las ciudades de Marco Polo se parecían, como si el paso de una a la otra no implicara un viaje, sino un cambio de elementos. Ahora, de cada ciudad que Marco le describía, la mente del gran Khan partía por cuenta propia y desmontaba la ciudad parte por parte, la reconstruía de otro modo, sustituyendo ingredientes, desplazándolos, invirtiéndolos. Marco, entretanto, continuaba refiriendo su viaje, pero el emperador ya no lo escuchaba, lo interrumpía. De ahora en adelante seré yo quien describa las ciudades y tú verificarás si existen y si son como yo las he pensado. Empezaré a preguntarte por una ciudad en gradas, expuesta al siroco, en un golfo en media luna. Ahora diré alguna de las maravillas que contiene. Una piscina de vidrio alta como una catedral para seguir la natación y el vuelo de los peces golondrina y extraer auspicios. Una palmera que con las hojas al viento toca el arpa. Una plaza rodeada por una mesa de mármol en forma de herradura, con el mantel también de mármol, aderezada con manjares y bebidas, todos de mármol. Sir, estabas distraído. De esa ciudad justamente estaba hablando cuando me interrumpiste. ¿La conoces? ¿Dónde está? ¿Cuál es su nombre? No tiene nombre, ni lugar. Te repito la razón por la cual la describía. Del número de ciudades imaginables, hay que excluir aquellas en las cuales se suman elementos sin un hilo que los conecte, sin una regla interna, una perspectiva, un discurso. Ocurre con las ciudades como con los sueños. Todo lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su inversa, un miedo. Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de miedos, aunque el hilo de su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas y toda cosa esconda otra. No tengo ni deseos ni miedos, declaró el Khan, y mis sueños están compuestos o por la mente o por el azar. También las ciudades creen que son obra de la mente o del azar, pero ni la una ni el otro bastan para mantener en pie sus muros. De una ciudad no disfrutas las 7 o las 77 maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya, respondió Marco Polo. Y finalmente, el gran Khan le dice, o la pregunta que te hace obligándote a responder, como Tebas por boca de la esfinge. Y con este pequeño fragmento de diálogo entre el Kublai Khan, el emperador de los tártaros, y Marco Polo, perteneciente a las ciudades invisibles, libro de Italo Calvino, empieza este programa de Fuerza Centrífuga, número 81, que hemos denominado justamente, ¿sí? Y como corolario del último programa, del programa anterior que hicimos sobre las ciudades, esta vez hablaremos de las ciudades invisibles. Y así comienza este programa. We'll be right back. Buenas noches, Marrero, ¿cómo le va? Bien, sufriendo esta ciudad, gozando también, pero a veces la sufro más que gozarla. ¿Es cierto eso, que dicen que hay cosas escondidas en las ciudades que no se ven? Siempre hay cosas escondidas que no se ven. Uno, depende cómo la caminás, pero bueno, yo realmente me la paso caminando cuando vengo a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, ando de un lado para el otro y no me detengo mucho a observar la ciudad, pero los que observan la ciudad pueden encontrar esas perlitas, esas cosas escondidas que hay en la ciudad. Pero también hay muchas cosas que se ven y que tienen su particularidad, especialmente en las noches. Yo me imagino la noche, por ejemplo, le he pasado la noche en Constitución, por ejemplo, o en Retiro. Los puestos esos que todavía están abiertos y que por ahí están durmiendo la gente esperando la madrugada, y los movimientos y toda esa vida nocturna media oscura, ¿no? Que existe. A mí me fascina. Yo trabajé mucho de noche y no en la calle, pero sí entrando muy tarde, y me fascina esa ciudad secreta, oscura, valga la redundancia, que hay a la noche. Territorio de ensueño también, de, ¿no? De lo que a la luz del día está mal visto, pero que de noche ¿no? tiene licencia. Vos hablabas del observador y pensaba en Roberto Arlt y sus aguafuertes. No, las aguafuertes porteñas. No trajimos que, nada de los aguafuertes porteñas. Tenemos algo. Y tenía justamente de... hablaba de la calle Corrientes de noche y justamente decía que hablaba de las calles honestas, ¿no? Que se despertaban a las 8 de la mañana, y a él le gustaba esa cosa de la calle Corrientes de ese entonces, que imagino que sí. ¿No? Que hoy ya no tiene eso, pero de malandrines, de lugares lúgubres, con humo, de personas de la noche, del hombre de negocios, pero que, sí, vestido de traje, pero de noche se permitía, de algún modo, ¿no? Sacarse y la careta. Y después están también los barrios dentro de la ciudad, porque uno asocia la ciudad, en el caso de uno, Buenos Aires en caso nuestro, ¿no? Por ahí rápidamente, y todo el maremoto de movimiento, de coches, de ruido, de sonido, terrible. Pero están los barrios, disculpen, están los barrios porteños, ¿no? Donde está también la feria, está la señora o el señor con la bolsa que va a comprar a la feria. Me encantan las ferias en la ciudad, es una cosa muy linda, ¿no? Ir a comprar la fruta, el pescado fresco, ¿no? Esa cosa muy linda en la ciudad cotidiana, ¿no? Y están también las ciudades bajo, la parte de la ciudad que está escondida bajo tierra, que no se ve, pero hay como todo un mundo, ¿sí? Que bueno, ocurre abajo de la ciudad, porque la ciudad crece hacia arriba, pero también muchas veces crece hacia abajo, ¿no? Cloacas, túneles subterráneos. Hay ciudades en el mundo que directamente tienen un montón de kilómetros cuando en donde hace en lugares de, supongo, Canadá, lugares donde hay mucho frío, en Rusia, dicen que bueno, hay una parte de la vida que se que ocurre se hace bajo tierra. Exacto. Y hay también ciudades dentro de ciudades o barrios justamente que son invisibles también en el sentido de lo simbólico, porque son invisibilizados y la realidad es que quien no pasa por allí... No hace mucho que querían construir un muro, ¿te acordás? Para dividir, para separar una villa, no me acuerdo cuál era. Sí, los muros están y los siguen construyendo. Y con eso también tiene que ver las ciudades, ¿no? Que hemos elegido la idea o el concepto de las ciudades invisibles del libro de Italo Calvino. Y somos ciudadanos. Porque vivimos en ellas, pero además hay un montón de historias dentro de las ciudades que también está bueno sacar a la luz, y de eso tratará este programa, que justamente se llama Fuerza Centrífuga, hacemos desde Reco Alternativo y está dedicado a las ciudades invisibles. Del otro lado del vidrio está Nati, como siempre, gracias Ani, y hoy ha venido Débora, que grande, bueno, nos vino a visitar por primera vez, pero es... Siempre labura para este programa, aporta, y es una oyente además. Quiso certificar compañera. Para qué está trabajando, verlo en vivo, a ver si vale la pena o no. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.